porque tú eres mi Dios, poderoso en batalla. Tú has reinado sobre toda potestad y principado y señorío. El nombre de Jesús es levantado sobre este lugar, sobre toda esta nación. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre. Oh, oh. Bendito Dios. El Señor, tú eres el Señor de esta nación. Tú eres el Señor, tú eres el Señor de esta nación. Jesús, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre sobre Argentina. Oh Jesús, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre sobre Argentina. Jesús es rey sobre este lugar. Oh, sí. Jesús, eres rey.